Super Mario Bros., Mario Kart, Minecraft, Just Dance, Gran Turismo, Final Fantasy, Grand Theft Auto, Call of Duty, Destiny. A veces soy como un ave que no sabe usar las alas. Y a veces soy ese infante que en cualquier instante pierde la calma. Monster Hunter, Angry Birds, FIFA, Super Smash Bros., The Legend of Zelda, Battlefield, Assassin's Creed, Temple Run, Clash of Clans, Where's My Water, Guitar Hero, Fruit Ninja, Plants vs. Zombies, Flappy Bird, Candy Crush, Talking Tom. ¿Qué tienen todos estos en común? Videojuegos. Muy bien. Hoy voy a hablar de los videojuegos. Y el cristiano. Todos estos no solo son videojuegos, sino que son videojuegos con ventas multimillonarias. ¿Cuántos aquí tenemos algún videojuego? ¿En la casa o en el celular? Prácticamente todos, ¿verdad? Ok. Las estadísticas, voy a empezar dándoles algunos datos generales. Las estadísticas dicen que 67% de las familias en los Estados Unidos en el 2007 ya tenían videojuegos en casa. Fíjense, estamos hablando más de 200 millones de personas solo en este país tienen videojuegos. Y entre los jóvenes la cifra es aún mayor. 88% de todos los jóvenes en este país juegan este tipo de entretenimiento. La familia con videojuegos en el hogar gasta en promedio, según los estudios, al menos 8 horas por semana en jugar videojuegos. Y se calcula que en este momento ya hay más de 3 millones de jóvenes menores de 18 años que se pueden catalogar adictos a los videojuegos. Es decir, estamos hablando de jóvenes que invierten al menos 24 horas a la semana en videojuegos. Acuérdense que van a la escuela. Estamos diciendo jóvenes que literalmente comen videojuegos, despiertan con videojuegos y se acuestan con videojuegos y cuando llega el break entre clases, juegan. Algunos de los síntomas que se han descubierto en estos jóvenes que son adictos a los videojuegos es que son jóvenes que mienten cuando les preguntan ¿cuánto tiempo llevas jugando? Normalmente mienten, dicen que llevan menos. Son jóvenes que se vuelven irritables o ansiosos cuando no están jugando. 64% de los padres que tienen videojuegos dicen que los videojuegos son una parte positiva en la vida de sus hijos. Esos son los hechos. Y pregunto yo, ¿qué hay de los cristianos? ¿Cómo deberíamos estar respondiendo nosotros los cristianos ante esta realidad, dado que la mayoría de nosotros ya tiene videojuegos? ¿O no? Tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, yo no juego mucho de eso. ¿Pero tus hijos? Dices, bueno, yo no tengo hijos, mis hijos ya crecieron. ¿Y tus nietos? ¿Y tus compañeros? O sea, tengas o no tengas, esta es una realidad con la que te vas a lidiar. Y de vez en cuando alguien te puede preguntar, incluso si tú no tuvieras este hábito de jugar videojuegos, alguien te podría preguntar, ¿qué opinan ustedes de esto? Y tú necesitas tener una opinión. Y si no tiene ninguna, bueno, espero que al final de la reunión de hoy tengan una opinión. Quiero decir de antemano que no es mi intención culpabilizar a nadie, porque yo también tengo videojuegos en la casa. Mis hijos los juegan y tengo ahí en el celular un par de videojuegos que de vez en cuando estoy ahí en un rato en una fila y estoy aburrido, saco uno ahí de conectar puntitos que tengo. Bueno, no sé cuál tengas tú y si no tienes, no te estás perdiendo de algo que sea vital, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros necesitamos poder estar preparados. Y hoy voy a abordar este tema y voy a responder varias preguntas relacionadas con el tema desde una perspectiva cristiana, ¿ok? Voy a responder a la pregunta, ¿por qué son tan populares los videojuegos? Voy a responder a la pregunta, ¿cuáles son los problemas de jugar videojuegos sin ejercer discernimiento? Y por último voy a contestar la pregunta, ¿qué consejos nos ofrece Dios para manejar este asunto con sabiduría? ¿Ok? Así que lo quise dar hoy, que tenemos jóvenes y niños para que puedan oír todos como familia una perspectiva balanceada. Va a haber momentos en que voy a decir cosas que quizás nos van a doler, Pero acuérdense que esto es para curar, no es para atormentar, ¿verdad? Porque todos queremos mejorar en nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? Queremos ayudar a nuestros hijos a que le saquen el mejor provecho a su vida. Y esto es parte de la realidad. Así que voy a comenzar entonces abordando la primera pregunta. Y es, ¿qué son los videojuegos? Vamos a entender primero qué son los videojuegos. Los videojuegos, como su nombre lo dice, son juegos en video. O sea, son realidades virtuales. Para los que no saben qué es esa palabra, una realidad virtual es una aparente realidad. Entonces no es realidad, es una realidad inventada, imaginaria. Son mundos fascinantes que se crean a través de dispositivos electrónicos que por medio de la vista nosotros penetramos a estos mundos. Es algo muy parecido, todo lo que voy a decir hoy, en cierto modo se podría aplicar a ver televisión o ver películas. La única diferencia es que en los videojuegos el protagonista de la historia eres tú. Tú eres el héroe de la película esta o de la caricatura que estás viendo. ¿Sí o no? Esa es la diferencia. Esos son los videojuegos. Ahora, ¿por qué son tan populares los videojuegos? Bueno, los videojuegos son tan populares y antes de satanizar y condenar las cosas, tenemos que reconocer por qué nos gustan tanto o por qué le gusta tanto a la gente los videojuegos. Mientras no reconozcamos qué aportan, va a ser difícil que podamos hacer un juicio justo, ¿sí o no? Hay que reconocer primero por qué son tan populares, por qué son tan favoritos por muchos los videojuegos. Porque deben saber también que entre nosotros hay gente que son enemigos de los videojuegos. Pero a ellos tienen que reconocer por qué tanta gente está clavada en esto, tantas horas. Porque algo bueno le dejarán, al menos de manera psicológica. Bueno, voy a mencionar tres razones por las que los videojuegos son tan populares. ¿Por qué? Porque proveen emociones intensas, porque proveen instrucción, o sea, le enseñan cosas a los que los juegan y porque le dan atención. Los padres no le quieren prestar atención a los hijos, ¿qué hacen? Ay, entonces los videojuegos le dan algo a los jóvenes o a los niños o a los adultos que no tienen y es atención. Voy a explicar con más detalle. En primer lugar, los videojuegos proveen de emociones. Aunque sean experiencias virtuales, jugar videojuegos, no dejan de ser experiencias emocionantes. No dejan de ser experiencias divertidas, competitivas, ganadoras, en donde las personas a veces pueden experimentar emociones a través de este mundo fantástico que en la vida real nunca han tenido. ¿Cuántos de ustedes han querido, por ejemplo, jugar básquetbol como los jugadores de la NBA? Nunca van a poder. Pero se meten al juego y a través de la experiencia jugar eso, finalmente ganan. En la vida son unos perdedores, pero por primera vez en su experiencia tienen el deleite de ganarle a alguien. ¿Me entienden? Aunque sea una máquina, le ganaron. Y eso da sensación. O sea, son emociones. Emociones y a veces son intensas. Yo una vez me acuerdo que estaba jugando con mi hijo en el Wii, eso del, no sé si era el tenis o no sé qué, y perdí y me enojé. ¡Ah! Grité. Y otra vez gané y grité también de emoción. Te emocionan, los videojuegos proveen de emociones. Jugar videojuegos ayuda a distraerse un rato de los problemas para adentrarse en mundos y experiencias fascinantes. Y además, hay que reconocer que aparentemente son a muy bajo precio. Aparentemente digo, porque tienes que comprar el dispositivo, ¿verdad? Que no es nada de barato, o la consola. Pero bueno, una vez que la compraste o te la regalaron, lo que sea, y aunque sea tengas un juego, se puede decir que ya te puedes entretener literalmente sin salir de casa y gratis, ¿sí o no? Así que la emoción es una de las razones por las que son tan populares. Número dos, los videojuegos son populares porque, aunque quieran o no reconozcamos, los juegos instruyen. Le enseñan cosas. Por ejemplo, un niño nunca ha ido a la selva y tiene un videojuego que es de la selva. Y ahí ve cosas. Y ahí está él metido a través de los ojos en este mundo virtual. Hay que reconocer que también hay videojuegos instructivos, educativos, que han hecho juegos de matemáticas para que los niños de manera interesante aprendan fórmulas y descifren álgebra. O también hay juegos que enseñan de ciencias naturales, de historia. O sea, hay juegos también así, ¿o no? Bueno, hay que reconocer. Los juegos en cierto modo enseñan, aunque no siempre enseñan bien, pero hay algunos que sí. Y también los videojuegos le proveen a muchos padres de un recurso para premiar a los hijos o para entretenerlos mientras los padres no pueden prestarle atención. ¡Ay, ándale, pues, préndelo! Ahí juega un rato. Entonces, a través del videojuego, el niño recibe una atención que no consigue de otro lado. Proveen de esa atención. A los niños y a los jóvenes, e incluso a muchos adultos, los videojuegos los divierten, los emocionan, los hacen sentir ganadores sin tener que gastar, sin salir de la casa. Así que sí, los videojuegos le dan algo a la gente. Ahora la pregunta es, ¿solo dan eso? También hay peligros en relación con los videojuegos. Y como cristianos debemos estar preparados. Preparados para saber manejar esta realidad dentro de la casa, para dar un ejemplo, para modelarle a los que no conocen cómo vivir en relación con esto, y también para dar una respuesta cuando nos pregunten. Así que, segunda pregunta, ¿cuáles son los peligros de jugar videojuegos sin discernimiento? Fíjense que no estoy diciendo que no los vamos a jugar. Bueno, eso va a ser una decisión de cada uno. Es jugar sin discernimiento. ¿Saben ustedes que la mayoría de las personas, incluso los cristianos, juegan videojuegos o dejan que sus hijos jueguen videojuegos sin discernimiento? La inmensa mayoría de las personas juegan o permiten a sus hijos jugar videojuegos sin discernimiento. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discernimiento? Exactamente, evaluar entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no conviene. Y no solo discernimiento es saber calificar las cosas si son buenas o malas, sino también significa calcular el costo. Si lo que me cuesta a mí jugar el videojuego es más caro que lo que en realidad me está dando, en lo que en realidad me está dando, perdón. Así que, ¿cuáles son los peligros de jugar videojuegos o permitir el uso indiscriminado de videojuegos en la casa sin discernimiento? Eso es lo que estoy tratando de responder, ¿ok? Si usted ejerciera discernimiento, quizás no se aplica alguna de estas cosas. Pero si no ejercemos discernimiento, estos son algunos de los peligros. Voy a mencionar tres. Los tres peligros de usar videojuegos sin discernimiento que voy a mencionar son, en primer lugar, vas a pagar un precio más alto que lo que el videojuego te ofrece. Segundo, vas a tener un impacto sobre tu conducta. Y tercero, vas a debilitar tu vida espiritual. Voy por partes, explico. Primer peligro, jugar videojuegos sin discernimiento te roba el recurso más valioso de tu vida. ¿Sabes cuál es ese? Tu tiempo. Tu tiempo. Los videojuegos nos sirven para lo que dice la gente, matar el tiempo. Triste expresión, porque si tenemos sabiduría, el tiempo lo deberíamos de aprovechar, de invertir, no de matar. Porque el tiempo es nuestra vida, y matar el tiempo es desperdiciar la vida en cierto modo. Al final, cuando tú gastas tiempo jugando videojuegos, o tus niños, por cantidad de tiempo X, al final, ¿qué te queda? Ya te entretuviste mucho rato, te ganaste. ¿Qué te quedó? Nada. Solo pospusiste tus responsabilidades o tus problemas, te abstrajiste de la realidad. Tenías muchos problemas, te quieres distraer un rato, te sales, te metes a un mundo de fantasía, gastas el tiempo que quieres y al final tienes que regresar a la realidad. Recuerden, los problemas que los posponemos normalmente crecen. Tienes que pagar la renta mañana, te esperas, multa, ahora pagas $50 más porque venció el plazo y no, o sea, los problemas, tú te quieres salir de los problemas, te vas a un mundo de fantasía. Los problemas normalmente crecen cuando desperdiciamos tiempo. Y segundo, las oportunidades normalmente pasan cuando pasa el tiempo. Las oportunidades pasan. Así que el peligro de usar videojuegos sin discernimiento te pueden robar tu recurso más valioso, tu tiempo. Tu tiempo. Perdiste tiempo, pospusiste tus problemas, le diste tiempo a los problemas para crecer Cuidado. ¿Cuánto tiempo gastas tú en videojuegos? ¿Cuánto tiempo? Miren, ¿en qué se podría usar ese tiempo? ¿En leer? ¿En el mismo dispositivo quizás podrías haber leído algo? ¿Podrías haber instruido, no sé, tantas cosas, platicado con alguien? Hay muchas cosas que son de la realidad que a veces cambiamos por la fantasía. Hay que tener cuidado. Segundo peligro, impacto en tu conducta. Esto está interesante, óigalo bien. Está demostrado científicamente que lo que vemos impacta nuestra conducta. Por más que digamos, no, eso es un juego y yo lo controlo. Están hechos estudios muy serios que lo que miramos impacta nuestra conducta de tres maneras. Lo que vemos, lo que han descubierto las ciencias de la conducta demuestran que lo que vemos repetidamente crea habituación, condicionamiento y en algunas ocasiones adicción. Voy a explicar cada uno de esos términos. En primer lugar, la habituación es dejar de percibir algo como anormal. La primera vez que jugaste un videojuego o viste una película saturada de violencia, te impresiona. Hasta pesadillas te pueden haber dado. Hasta te sientes como casi traumado. ¿Ves eso? ¡Ah! Vean a los niños. Cuando nuestros hijos ven estas imágenes por primera vez, sí o no se impactan. Pero luego las siguen viendo. Y ya es menos. Y luego más y más. Entre más lo ves, entras a lo que se llama la habituación. Te acostumbras, ya después ya no te impresionan. Yo les digo a mis hijos, a veces hemos visto una película que alguien nos presta o que hemos rentado, le digo, hijos, se me ve que aquí va a salir un dinosaurio, si quieren mejor no lo vean, luego les va a dar pesadillas. Y mis hijos dicen, eso a mí ya no me asusta. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron. Hay estudios científicos donde se han medido la actividad cerebral que las personas experimentan cuando están viendo en vida real un acto violento, un acto sensual o un acto de riesgo, y la actividad que eso produce en el cerebro, y lo han medido con computadoras, y luego a las personas les han hecho las mismas pruebas cuando ven esas imágenes en video. No son reales, es fantasía. Y el impacto psicológico es exactamente el mismo, aunque lo queramos negar. Lo que vemos influye en nuestra conducta, produce en primer lugar habituación. Ya después ya no nos impresiona ver que matan a alguien. Y no éramos así al principio. Segundo, produce condicionamiento. ¿Saben qué es el condicionamiento? Condicionamiento es la tendencia a reproducir la misma conducta en circunstancias similares, especialmente bajo cierto caso. Cuando tú estás mirando algo, pum, pum, pum, pum, y tú dices, no importa lo que digas, tú dices, no, a mí eso no me afecta. Yo nunca golpearía a una mujer. Y ahí lo miras en el videojuego. Yo nunca le dispararía a alguien por la espalda. Yo nunca, o sea, tú ves y tú dices, eso a mí no me va a impactar. Pero los estudios demuestran que aunque tú dices eso, tú te condicionas a que si llegas a estar bajo esas circunstancias, y vas a tener que, vas a reaccionar, no a responder. Responder es pensar lo que voy a hacer ante esa situación. La reacción no es pensada, es automática. Tú te estás preparando para reaccionar en la misma manera en que tú has visto. Porque tú no haces más que lo que ves cuando estás bajo presión y no te preparas. Entonces, si tú estás viendo violencia, y especialmente bajo este punto, si tú lo que ves, sea violencia, sexo, robar, lo que sea, lo hacen los que tú consideras héroes, hay todavía un 40% de mayor probabilidad que tú lo vas a hacer, porque cuando tú lo ves que lo hace alguien que para ti es un personaje heroico, si él lo hace, entonces la mente humana tiende a pensar que es incluso justificable esa conducta bajo ciertas circunstancias. Produce habituación, condicionamiento y en algunos casos, adicción. Escuchen lo que descubrieron en la Universidad de Iowa. En la Universidad Estatal de Iowa, hace unos pocos años, no es mucho, estudios junto con el National Institute of Media and the Family han encontrado que uno de cada 10 jóvenes entre 8 y 18 años que juegan videojuegos muestran al menos 6 de los 11 síntomas de adicción patológica que tienen las personas que son adictas al juego y a las apuestas. Los mismos, y no según estándares, digamos que inventados, sino según los estándares de la Asociación Americana de Psiquiatría. Los mismos síntomas. Algunos de ellos son, por ejemplo, disminución en la capacidad para dejar de practicar la actividad, descuido en sus responsabilidades, su propia alimentación, incluso la higiene, problemas para relacionarse con otras personas. Otros estudios han demostrado que entre más tiempo juegan los niños videojuegos, peores calificaciones tienen. Y se han hecho estudios aquí en algunas prisiones de California y del estado de Oregon, en donde los jóvenes que dejan de jugar videojuegos, se reduce en los distritos escolares el índice de violencia y de criminalidad. Fíjense bien. Y queremos negar que no hay un impacto en la conducta. Sí hay, cuando no hay discernimiento. Y por último, el último peligro de los videojuegos usados sin discernimiento es que debilita la vida espiritual. Esto es directamente a nosotros los creyentes. Oigan esto. Cuando lo que vemos nosotros con los ojos, y esto aplica también en la televisión, en el cine, cuando lo que nosotros vemos quebranta directamente, aunque sea de manera virtual, ahí en la película, que es inventada, es de Hollywood, sabemos que todo es una historia de son actores y todo, ¿ok? Cuando nosotros lo miramos, que se quebrantan los 10 mandamientos, la ley de Dios, y nosotros estamos mirando o pagando por eso, ¿saben cómo se llama eso? Complicidad. A ver, déjame te pregunto algo. Si tú estuvieras viendo una película con tu esposa y con tus hijos, y en el medio de la película saliera una escena indecente, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿qué se supone que deberías de tú hacer? ¿Eh? Dices, no, quiten eso, o páguenle, o vámonos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, no, ni siquiera lo cuestionamos, claro que lo haríamos. ¿Por qué? Y tu hijo te dije, ¿por qué papá está mal eso? ¿Qué le dirías tú? Bueno, lo que hemos aprendido. Ah, es que Dios ha dicho, no cometerás adulterio. ¿Y qué es eso? Pecado, hijo. El que comete adulterio peca contra Dios. Pero son actores, no es su esposa. ¿Hace una diferencia eso? ¿Verdad que no? No. Porque en tu conciencia te dice, eso está mal. ¿Ya se casaron? No. Aunque se hubieran casado, eso es privado. Bueno, ahora, ¿cuántos mandamientos hay? Fíjense bien cómo nosotros somos radicales con ciertos mandamientos cuando pasan por los videojuegos o las películas, pero los otros, voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo deseo jugar videojuegos a tal grado que me consumen las ganas por jugarlo, tanto que yo prefiero levantándome jugar, pasar tiempo con el videojuego jugando, que pasar tiempo con Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Idolatría. Porque ya desplazamos a Dios al segundo lugar. Ponte en el lugar de Dios. Tú dices que el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos además de mí. Pero tu vida es el videojuego. Otro ejemplo. Hay ocasiones en que la emoción al jugar un videojuego es tan intensa que hasta te enojas y dices malas palabras. ¡Ah! Y pecas. O te enojas. No, eso dice la Biblia, el tercer mandamiento, no usemos palabras indebidas, ¿verdad? El hombre de Dios en vano, maldecir está mal, es pecado. ¿Y esto de dónde resultó? De la emoción. Otras veces, por decir un joven, no es porque siempre sean los jóvenes, pero solo un ejemplo. Un joven se rebela contra sus padres cuando el papá le dice, ya no vas a jugar, apágame eso, ponte a hacer la tarea, se enoja. Y le grita, ¡no! Y entonces el quinto mandamiento, ¿cuál era? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, el videojuego pasó a ser más valioso para el joven que los padres. Se quebrantó el quinto mandamiento. ¿Y qué podríamos decir? Que matar a personas en ver el asesinato de personas o tolerar escenas sensuales quebranta el sexto o el séptimo mandamiento. ¿Saben que esto se hace más complicado? Dices, no, pastor, pues si nos ponemos en ese plano vamos a ver nada. ¿Me entienden? Yo no puse las reglas, Yo también siento lo mismo. A mí me encantaban ver las películas de acción, pero digo yo, wow. Yo le estoy diciendo a mi hijo, no veas pornografía, no veas cosas indecentes, pero cuando se trata de no matarás, con Rambo yo me eché ahí como 1000 en una sola película, 1000 asesinatos, ¿me entienden? En las fantasías no hay consecuencias, porque la gente matan y allí no se siente feo, pero en la vida real, dígame a cuál persona se puede asesinar sin consecuencias. Que no tenga familia que lo ame, que no tenga hijos que le lloren, que no sea un ser humano con sentimientos hecho a la imagen de Dios, que no vayas a darle cuentas a Dios. ¿Me entienden? Bueno, a mí me hace sentir mal eso porque digo, wow, pues entonces está difícil esto. Bueno, acuérdense que dice la Biblia, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y luego les pregunto yo, ya nos estamos acercando a la parte última del mensaje. ¿Cómo pondrás un límite al pecado en tu vida cuando has gastado tanto dinero y tiempo en videojuegos que consisten en hacer lo que Dios dice que es pecado? ¿Cómo le paras ya tanto dinero que has gastado? Las consolas que has comprado, los videojuegos que has pagado, las horas que has gastado. ¿Cómo le paras? Aquí te va una motivación. Jesús dijo en Mateo, oigan, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que no todo se vaya al infierno. Necesitamos no solo discernir, necesitamos decidir. Necesitamos decidir poner un límite a la maldad que penetra sutilmente en nuestras vidas a través de las imágenes. Yo les voy a ser honesto, yo en mi casa he tenido que tirar videojuegos. No me importa si se los regalaron a mis hijos o si yo los hubiera comprado. Yo no recuerdo haber tirado uno que yo haya comprado, pero hay gente que ha gastado dinero y le regalaron videojuegos a mis hijos y yo los tuve que tirar. Prefiero perder a seguir pecando. Si yo no pongo un límite, ¿con qué autoridad moral le voy a decir a mi hijo después que no siga haciendo algo? Pero hay que explicar, ¿verdad? ¿Qué consejos podemos dar? Primero voy a hablar a los jóvenes y a los niños. Consejos para los que ven o practican videojuegos, especialmente para los jóvenes. Tres consejos. Número uno, cuida tu tiempo. Aunque tú seas joven o niño, tú puedes pensar, ah, yo soy joven, tengo todavía mucho por delante. Sí, pero la Biblia dice, como ustedes aprendieron la semana pasada, en Efesios 5, 15 y 16 dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren, no estoy diciendo que vayan a dejar de jugar videojuegos al 100%, ok, ustedes deciden. Pero si no reducen el tiempo que invierten en eso, ese mismo tiempo que se invierte en los videojuegos podría haber sido dedicado para jugar algún deporte en vida real, para conversar, para leer un libro, para escuchar música, para aprender una actividad nueva, para orar y pasar tiempo con Dios. Dios quiere pasar tiempo con nosotros, pero ya no tenemos tiempo. Ay, qué aburrido. ¿Me entienden? Jóvenes, Dios los ama. Dios quiere oír su voz, quiere oír escuchar su corazón, quiere calmar sus temores, quiere oír sus frustraciones, sentir su corazón, pero si no tienen tiempo, no van a poder conocerlo bien. Se necesita un poco de tiempo para conocer a su Dios, para conocer a sus padres, para conocer el mundo y los regalos que Dios les ha dado. Miren, Dios nos creó para que aprendamos a amarlos, para que disfrutemos estar con Él, también para que alcancemos ciertos sueños en nuestra vida y también para ganar a otras personas para Cristo. Dios nos creó con propósitos. ¿Y a nuestros hijos o no? Jugar demasiado tiempo videojuegos podría estarnos robando lo más valioso que Dios ha preparado para nosotros. Conocerlo a Él, lograr nuestros sueños y compartir el Evangelio. Número dos, Consejo número 2 para los jóvenes. Responsabilízate de tu entretenimiento. Lo voy a decir así. Joven, hazte responsable de tu entretenimiento. A ver, ¿qué es eso? Sí. Tú, joven, tú eres responsable de divertirte. Una de las quejas más comunes de los jóvenes y de los hijos para los padres es: estoy aburrido. Estoy aburrido. Entonces el papá se siente comprometido. ¿Qué hago para entretenerlo? ¿Qué hago? ¿Qué le doy? Agarra la tablet, pues. Ya llevas 2 horas, ya deja eso. Estoy aburrido. Y entonces el joven viene y le tira al papá la responsabilidad: entretenme. No, tú eres responsable de tu entretenimiento. Tú eres responsable de encontrar actividades interesantes, instructivas, que te ayuden a ti. Los papás ayudamos en eso, pero tú eres responsable si te diviertes o no. O sea, en otras palabras, tú eres responsable de tu felicidad. Nadie más. No es un aparato. Y aquí hay varios consejos. Haz una lista de las cosas que te gustaría hacer. ¿No te gustaría aprender a practicar un deporte? ¿Aprender a desarmar algo, arreglar alguna cosa? Miren, por miles de años los seres humanos, y en este momento hay millones de personas que no tienen videojuegos en el mundo y son felices. ¿Cómo le hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron los millones de generaciones que hubieron antes de nosotros? ¿Cómo le hacían para ser felices? Algo hicieron, ¿no? Bueno, usa tu cerebro, joven, niños. ¿Qué puedo hacer aparte de videojuegos para entretenerme? ¿Qué me gustaría aprender a hacer? ¿Qué actividades podría yo? Si no se te ocurre nada, acércate a tu padre y dile: ¿qué podría hacer yo sin usar una pantalla, papá? Si no se les ocurre nada, pues vengan conmigo. Les voy a dar una serie de ideas de perdida. Dije 3 consejos para los jóvenes: cuida tu tiempo, hazte responsable de tu entretenimiento y sobre todo recuerda que le vas a dar cuentas a Dios. Es padre ser joven y divertirse, pero Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud y deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Si tus papás no te están supervisando, estás en la Chromebook, ahí en tu escuela, nadie te mira, te la pasas todo el día viendo videos que nadie filtra o videojuegos que nadie te controla, recuerda, le vas a dar cuentas a tu Dios un día. Tú eres responsable de eso. Nadie te va a defender. Tú no quieres llegar totalmente sucio en tu conciencia delante de tu Dios. Le vas a dar cuentas a Dios. Ya no, mucho para nosotros, pastor. Mejor a mi papá, dígale algo. Ok, ya va para los papás. 3 consejos a los padres. Número 1, enseña a discernir a tus hijos. Enséñale a discernir. Y antes de enseñarle, pues aprende tú. Hebreos dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado la facultad de percepción espiritual. ¿Cómo vas a ayudarle a tu hijo a discernir si no conoces qué están jugando? A ver, ¿tú sabes qué juegos están jugando? Pues cómo no, si yo los pagué, dices tú. A veces ni así saben. Siéntate y mira, juega un rato el videojuego con tu hijo, no lo dejes que juegue solo, juega con él. Y mira lo que sale ahí. Y si ves que salen cosas que quebrantan la ley de Dios, dice: espérate, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas de esto, hijo? No, pues está bien. ¿Y tú qué crees que Dios opina de eso? Discernir, que dijeran: eso no está bien, hijo. Imagínate que fueran a mí el que hubieran matado a balazos ahí. ¿Cómo te sentirías tú ahorita? Ah, no, pero eso es inventado. Son seres humanos. Mira, se lo robó. El videojuego se trata de robar carros. ¿Tú qué piensas del robo? ¿Que te robaran a ti la computadora, tu carro? No, pues no. Ah, pero esto no es cierto. ¿Y Dios, tú qué crees que piensa Dios de esto? No, pues si nos ponemos en este plan, dices tú. ¿Saben por qué no podemos nosotros decirle a nuestros hijos esas cosas? Porque nosotros mismos vemos y no queremos dejar de ver programas y películas que son así, y nuestros hijos podrían voltear y vernos y decir: Sí, porque para que les enseñemos a discernir, tenemos que darles ejemplo. 2 consejo rápidamente, que el tiempo se ha acabado. Fija límites. No tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Eviten toda apariencia de mal. He leído Efesios 5 y 1 Tesalonicenses 5. Oigan bien. Usted, papá, tiene el control. No abdique. Usted tiene la autoridad. Si no debe ver o jugar videojuegos porque no se lo ganó, no va a ver. Si pierde privilegios, los va a perder. Si un problema de conducta es severo y es necesario deshacerse del videojuego, deshágase de él si fuera necesario. Peor, es mejor perder $400 si ya los malgastó que perder a su hijo, ¿o no? ¿Sí o no? No podemos esperar que nuestros hijos entenderán siempre las razones por las que hacemos las cosas. No debemos esperar que siempre entiendan. Lo que nos debe animar es que estamos haciendo lo correcto, entiendan o no. Y que un día nosotros como padres vamos a darle cuentas a Dios. Con eso tenemos para tomar las decisiones que tengamos que tomar. Ponerle límite a las cosas. Y por último, ayuda a tu hijo. Ayuda a tu hijo a encontrar actividades que lo ayuden a hacerse responsable de su entretenimiento, como ya dije. Él dice, ok, papá, pues tú quieres que no juegue, pero ¿qué hago? No tengo nada que hacer. Llévalo a la biblioteca y me dijo, ¿podrías leer un libro, hijo? No, no me gusta leer. Bueno, ¿qué quieres hacer? No sé. Bueno, pues tienes que querer algo, pero ya no vas a agarrar las pantallas. Por un rato, o al menos nada más cierto tiempo al día, o a la semana. ¿Me entiende? Ayúdele a su hijo a ser responsable de su entretenimiento, de su aprendizaje. Equípenlos. No les entretengan todo el tiempo, porque el día que tú no estés, ¿qué van a hacer? No aprendieron a buscar ellos cómo ocuparse. En conclusión, sobre todo lo que he dicho, hay un recurso que dejé hasta el final, que es el as bajo la manga, y es ora. Ora por ti, ora por tus hijos, y yo voy a terminar orando por ustedes. Pónganse de pie antes de irnos, que ya estamos bien sobre la hora. Primero voy a orar por los padres, y luego voy a orar por los jóvenes. Todos los que son padres o abuelos, adultos, levanten sus manos al Señor, los voy a bendecirlos. Padre, yo pido por mis hermanos y mis hermanas, porque tienen un gran reto, al igual que yo, enseñar a sus hijos con el ejemplo y la instrucción, y a veces se cansa uno, Señor, cuando ellos están trabajando todo el día, y llegan a la casa y lo único que quieren es un rato de esparcimiento, de descanso, y todavía luchar con la instrucción de los hijos, la disciplina, el amor, no es fácil, pero oro para que tú los ayudes a ser fuertes y valientes, a no, Señor, renunciar al privilegio que les diste de ser padres como tú se los concediste, que ellos puedan y logren éxito en esta gran misión. Cuida, Señor, fortaléceles para que cuiden sus vidas y sus ojos no se llenen, Señor, sus almas de tinieblas. Te pido ahora por los jóvenes, ahora los jóvenes y los niños. Señor, te pido que ayudes a nuestros hijos, jóvenes, niños y niñas, que los ayudes a ellos a entender y a sentir cuánto los amas y cuánto los amamos, que nos abras camino para ganarnos el corazón de ellos a través del afecto, de la atención, de la ayuda, que les des las fuerzas a ellos, porque todos sus compañeros en la calle los presionan y les preguntan si ya jugaron esto o aquello, si ya tienen el nuevo aparato, y ellos se sienten avergonzados de no ir a la vanguardia. Ayuda a nuestros hijos. Que no se dejen vencer por lo malo, sino que venzan con el bien el mal. Te pedimos por la salvación de ellos, en todo sentido. Y te pido que si entre nosotros hay personas que necesitan la salvación, también que mueva sus corazones para conocer a Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén. A veces soy un cantante que solo va tras lo brillante. ¿Dónde está mi canción? Soy un gran árbol que el hacha ha cortado hasta el corazón. Adiós, las gracias que no fueron mentiras, que el tiempo veces me parezco un poco.